digo a mis amigos, que me dicen de este caso. Se los digo a mis amigos, que no saben los muchachos, que me llaman el castigo. Que no saben los muchachos, que me llaman el castigo, apa. Alejo es el castigo.